Hola, hola, buenos días. No soy Sergio, pero soy Nati. De lo que hablaremos es el nacimiento de Jim Croce, homenaje a Ross, los 4 días de cumpleaños de Elvis Presley, Rod Stewart, y que los Oscar están a la vuelta de la esquina con música de... Mientras viene Sergio, pongamos buena música. We'll be right back.

Más tarde estaremos hablando de la ayuda que va a dar el grupo Queen, que se va a volver a formar para tratar de echarle el hombro a todos los que sufrieron muchísimo, muchísimo, muchísimo desastre ecológico allá en Australia. Esta semana hubo una celebración anual que dura 4 días. Las fiestas patronales de San Elvis Presley. Y eso se hace en Graceland, la mansión de Elvis Presley, la cual es regenteada por la esposa, la que fue esposa de él. Sí, y entonces ella tenía que estar en las festividades y ella está ahora en líos de divorciarse. Su nuevo marido ya, bueno, ni tan nuevo, tienen 2 hijos. Y entonces ella quería llevarse a los hijos a la celebración. Los hijos que no son de Presley, pero son de ella. Entonces el mariachi le dijo, no, mira, ahorita estamos peleando por la custodia. Entonces no te doy el permiso, ni te doy la firma para que saques los pasaportes. Ya me imagino, pasaportes entre California y Tennessee, va a creer usted. Y entonces se abrieron las tales fiestas. Y bueno, vamos a acordarnos de la vida de Elvis de Pelvis. Así le decían porque movía la pelvis muy bien y la movía tan, pero tan sugestivamente que él fue prohibido en un tiempo de que lo sacaran en televisión de la cintura para abajo. ¿Va a creer usted? Ay, no. Imagínese en este tiempo. Que, que sacan paleta, menea tu cubrito y toda la... Ay, no. Sí, no. Y no hay nada. Y con Presley, sí, bueno, démosle entonces musiquilla de Elvis Presley para acordarnos del rey del rock and roll. ¿Aquí? ¿O no? 3B. ¡Ah! Va. Esto fue uno de los hallazgos de Nati. Encontré una con una gran orquesta, me dijo. Vaya pues. Esta estaba como para comenzar el programa, ¿no? De las que se necesita para levantar los ánimos. No, que me hablan desde ayer. Me pusieron un correo y decían: por favor, comenzá con Grand Funk Closer to Home. Nos dormimos otra vez. Bueno, ya lo vamos a poner de todas maneras. Esta era una canción de Elvis Presley. ¿Con qué orquesta, Nati? The Royal Philharmonic Orchestra. ¿Le impresionó a usted el arreglo cuando lo vio? Sí, me encantó mucho. Pero le estaba diciendo de que a Sergio de que esa misma orquesta, orquesta. Ya lo estoy diciendo en inglés. Oh, my God. Oh, my God, esa misma orquesta. Esa misma orquesta ayudó a un álbum que sacó Rod Stewart y que ahorita le está dando más dinero. Más dinero de lo que tiene ya, y vamos a hablar de él porque cumplió también años, 75, él los cumplió. Sí. Elvis hubiese cumplido 80 y algo. 84, me parece. 84. Sí, sí, sí, sí, sí. 84 años. ¿Verdad? Y Gallardo, por Dios santo y bendito. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esto se llama Elvis Presley con Sergio Unplugged, porque todavía no plugged mi computadora. Oh my God, la computer estaba unplugged. Ahí va. Esta es una de las canciones póstumas. Celebrándole la vida al rey, Elvis Presley, con canciones de película. Esa le estaba comentando que sale, bueno, aquí también los compañeritos dicen que sale la de Entrenando a Papá. Ya nos están soplando por WhatsApp. Uh-huh. Entrenando a Papá. Donde sale La Roca. Ah, wow. Y la otra que pusimos antes. Anterior. Sí. Es de Lilo y Stitch. Sí, y esa película de Lilo y Stitch trae un montón de las canciones de Elvis Presley. Un montón. Mire, a propósito, dígame. Nati tiene una banda, pero creo que la banda de Nati se dedica más que todo a hacer música de los 80, ¿o no? ¿O tienen algo? 70. ¿Y tienen algo de Elvis Presley en el repertorio? No, fíjese, no hemos tratado con canciones así de ese artista o de ese género, porque es más como pop rock o rock alternativo el que nosotros tocamos. Ah. Tipo Fleetwood Mac o Roxette o... Ya, entonces no podrían poner esta que suena, podrían hacerla tipo power ballad. Sugerencias abiertas. Muy bien. Tome nota. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me love and consolation, you give me hope to carry on, and you're always there. When you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your love to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the Lo maravilloso de ti, el trío de... la canción que cierra el trío de melodías que íbamos a poner recordando la vida de Elvis Presley, quien recientemente hubiese estado celebrando su 84 aniversario. 84 años hubiese cumplido ya, después de haberse muerto y que nunca se quiso decir la verdadera razón de su muerte, lo mismo que el de Doors. ¿Qué pasó? Se supone, y estuve leyendo eso, que otra vez sacaron de que ahí, que él fingió su muerte, y estaban sacando fotos de que él estaba en la ceremonia, porque se veía que habían guardaespaldas alrededor de una persona que estaba, se veía como tipo la edad de... que hubiera tenido Elvis. Un viejito de 84 años, cuidado por un par de guaruras. Exacto. Que después de eso salió corriendo hacia Las Vegas para ir a jugar junto con Michael Jackson. Uh-huh. Porque Michael Jackson es otro que dicen que todavía anda vivo. Imagínese. Sí, así son. Terrible. Así son de lindos. Bueno, agradecemos a un montón de gente que desde anoche se... están... ¿en la página? Sí, en la página cuando pusimos ahí a Arnold Schwarzenegger cargando pupusas. Cargando pupusas. Sí. Me encantó. Le gustó. Yo dentro de un ratito yo tengo ganas, tengo así un como antojo millennial, y entonces nos vamos a tomar una foto y la vamos a subir, porque los millennials para todos suben fotos. Ay, Dios. Estoy comiendo. Estoy respirando. Estoy en el baño. Sí, cabal, hasta eso. El otro día vi una foto en que una muchacha estaba en una fosa séptica y estaba destapando la cortina. Oh. Aquí estoy, para el Facebook. ¿Qué tal eso? Bueno. ¿Mensajes del Facebook? No, tenemos a América. Ah, América con Special Gear. Sí. aquí la sí, tenemos. Bueno, esta me llamaron, ya por ahí tengo el mensaje. Entonces, más importante que el mensaje es poder complacer con esta canción de América que se pone poco. Canciones que fue incluida en una recopilación de las meras del grupo América. Eso se llama Special to Me, bastante desconocida en nuestro medio, y así me lo hacía saber el oyente que se reportó a través de la página Facebook 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Ya le vamos a añadir ahí con Nati, yo. I never believed in things that I couldn't see. I said if I can't feel it, then how could it be? No magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. You desire magic. You can do magic, you're the one that can put up this fire. 1900 ayer con las canciones que forman parte de la banda sonora de tu vida. Excitando neuronas. Yo sé que muchos de ustedes se acordaron de un montón de cosas. Sin ir más lejos, a quien tengo aquí enfrente, se puso así alebrestada cuando oyó esa canción porque le trajo recuerdos de sus inicios, ¿no? Sí. Como cantante. La verdad. Estelar. Como dice, refrescando las neuronas. Ajá. Yo me acordé que, no sé si fue en primer año de bachillerato o segundo, tenía 17 años, yo me pidieron 3 canciones que interpretara porque había una fiesta temática de los 70. Era fiesta, no era velada. Ajá, era fiesta. Era fiesta. Ajá, en el colegio. Uh-huh. Entonces empezamos y me dijeron, vaya, hacete ahí la lista, y yo, vaya. Entonces, pues, interpreté 2, que es la de Here Comes the Sun de George Harrison y la de You Can Do Magic de América. América. Uh-huh. Habíamos un montón que empezamos en los colegios. A mí me ponían como maestro de ceremonias. Vaya. O ni tanto de maestro de ceremonias, se me ponían a leer mis composiciones que siempre ganaban, va a creer. Que la hizo éxito Percy Sledge en los 60 y luego la tomó Michael Bolton. Le hizo una muy buena versión en un álbum que él llamó Time, Love and Tenderness. Y ahí estaba When a Man Loves a Woman. Cuando un hombre ama a una mujer. Y son de esas canciones, como me mandaron a decir en un mensaje, cuando menos lo esperas, una canción te dice todo lo que necesitas escuchar. Vaya, ¿y qué necesitas escuchar? Pues la alegría, amor, amor bonito, sentimientos nobles que te elevan y te inspiran. Gracias, Gina Rivas, por el mensaje. Y hablando de mensajes, démosle. Falta un cuarto para las 10. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Los animalitos del zoológico querían celebrar. El león trajo la harina. El conejo las vitaminas. El elefante la amasó. Y el hipopótamo tan goloso, chocolate le agregó. La tortuga la batió, pero se le rebalsó, que a todos salpicó. Nuevas zoológicas de Lido, ahora con sabor a chocolate. Yo de Lido no me olvido. De tal palo, tal astilla. El papá llegó al puesto número 8 entre las 100 mejores de acuerdo a Billboard, y él también, con este su único éxito, logró llegar, como su progenitor, al number 8. Número 8, número 8, número 8. Rocky Burnett. Llegó al puesto número 8 en 1980. Cansado de portarme bien. ¿Y quién no? Es que cuesta. Y hay que privarse de un montón de cosas ricas, porque todo lo malo, ¿o es pecado o engorda? Ay, ay, ay. Toe in the Line, cantando Rocky Burnett, cuyo padre, 20 años antes, había llegado al puesto número 8 también con esta canción. Ooh, you come on like a dream. Peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls. Oh, what a girl. Eyes that twinkle and shine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touching my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Well, you're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Well, you're 16, you're beautiful, and you're mine. Tú tienes 16, eres bella y eres mía. Cantando Johnny Burnett, haciendo pareja con su hijo, que, con diferencia de 20 años, llegaron a estar en el puesto número 8 de las carteleras de popularidad según la Biblia. Billboard. Bueno. ¿Qué le había, preguntado yo algo, verdad? De Queen. Ah, ¿qué le pregunté de Queen? ¿Ya se me olvidó? Estaban vivos. ¿Y quiénes están vivos? Pues fíjese de que, o sea, solo sé que... ¿Qué Freddie Mercury se murió? Ah, que Freddie Mercury, ya. Pues, ¿Y usted fue a ver la película? Ahí sí le defraudo, no. ¿No la fue a ver? Uy, ahí sí me quedó mal, porque Me quedó mal yo. Yo creí que había ido a ver, porque fue un éxito entre la gente. Lastimosamente esa semana estaba un poco cargada de actividades de la U y es que quería ir, pero no pude, y al final se me olvidó y no la he visto. Es que entre la U ya van a sacar la 2 y... ¡Ah, de verdad! ¡Ay, no! Ahí anda viendo qué hacen. Resulta que todos estuvimos pendientes de lo que acontecía en Australia con esos incendios tan horrorosos que mataron a millones de animalitos. Un golpe, un gancho al hígado, al ecosistema. Pues ahora, aprovechando esto, viene uno de Queen, creo que fue Brian May, y dijo: miren, nosotros nos vamos a embarcar y vamos hacia Australia. ¿Ah? El tecladista. Sí, entonces dijo: miren, vamos a hacer algo. Y entonces van a unirse y van a ir a un concierto que se va a efectuar el próximo mes, que dicen que va a ser como Live Aid, como el concierto en el cual participó Freddie Mercury. Y ahí los así, Larry Queen. Let It Be. Entonces, allí sale en la película de Rapsodia Bohemia, uh-huh, la actuación de Queen en la Live Aid, un evento que se llevó a cabo tanto en Filadelfia como en el estadio de Wembley en Londres. Y ahora, pues, piensan, ese era contra el hambre mundial. Brian May, uh-huh, John Deacon, Roger Taylor, Mike Gross, Barry Mitchell, ellos están vivos. Ah, vaya. Y entonces a saber a quién van a llevar, a quien cante, porque a veces usan a Robbie Williams, que también salió en Buscando a Nemo cantando la, la, la, la, la, la, Beyond the Sea. Usted tiene que haber visto. Sí, yo vi Buscando a Nemo, pero no me di cuenta. ¿No se dio cuenta? No me di cuenta. Ah, yo sí me di cuenta porque la canción me encanta. Ah, va. Tal vez cruzando el mar. Bueno, aquí va Queen, que en breve va a hacer una presentación en Australia. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So defying the laws of gravity, I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Volverá a los escenarios el próximo 16 de febrero en Australia, en Sydney, para ser más exactos. Van a dar su concierto y eso para tratar, ellos dicen que no saben si van a ser ellos solos o van a ser parte de un concierto similar a Live Aid, que lo que trata es de ayudar a conseguir un poco de fondos para la reconstrucción de todo lo que se descompuso, ese desastre ecológico que hubo recientemente en Australia. ¿Y vamos a saludar o no vamos a saludar? Sí, hay dos saludos muy especiales. Así, que para, piden. Espéreme, okay. Para que yo pueda buscar a las piernudas, así les dice Cristian Vialta. Dice, esas son las piernudas. Solo hay un cumpleañero, así que le va a dar. Pero hay también un aniversario. Un aniversario. De matrimonio. Y qué bonito, porque es el hijo el que llama para decirle a los papás, uh-huh, que les desea Happy Birthday to you today. Bueno, démosle, pon. Va. Démosle. Vaya. Este saludo es para Ansel, que está cumpliendo 26 años. ¿Cómo se llama? Ansel. ¿Ansel? Uh-huh. Ansel. Ajá, y debe de tener por algún lado a la Gretel. Ansel, ¿ah? Celeya. ¿Ansel? Celeya. Celeya. Bueno, por si acaso decimos también Celaya, no vaya a ser error de dedo. No, bueno, también. Sí. Bueno. Y pide la de Kiss, I Was Made for Loving You. También. Bueno, ¿y ahora? El aniversario de 49 años de los padres de Eduardo, que los saluda desde San Francisco, California. Ah, qué bien. Uh-huh. Y que los está escuchando, o sea, los papás nos están escuchando. Y dice que... Pero no dice si los papás también los tienen allá en San Francisco. No. Los papás están en... Ya le digo. Espera que lo perdí. Desde Ciudad Tineca, de San Martín. Ah, los tinecos, uh-huh, los de San Martín. Uh-huh. Ok. Entonces, y que les, si le podrían poner... Tú eres eso de Juan Ramón. Pero ahí Rangel los saludas. Bueno, muy bien. Entonces le mandamos su saludillo. Y ahorita hay que poner comerciales. Sí. Ya venimos con más música. ¡Pau! Las 10 de la mañana con un minuto. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. La Escuela de Locución Salvadoreña, ESAL, te invita a su séptima promoción de diplomado y certificación para locución de radio y televisión. Inicio sábado 18 de enero en la Escuela de Capacitación Profesional de ASDER. Para mayor información, llámanos al teléfono 2269-5737 o escribe a nuestro correo electrónico asistente@asder.com.sv. Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER. Yo me emociono cuando hay aniversarios de boda, así que vamos a repetir un caluroso abrazo. Y felicitaciones a la familia Ponce Rodríguez. Allá en San Martín. De parte de Eduardo, desde allá de San Francisco, California, que están cumpliendo sus 49 años de matrimonio. ¿49? Sí. Casi todo lo que yo tengo de estar en radio. Que se encuentra tan solo una vez, ese alguien que se puede comprender sin palabras. Tú tan solo que con nada me harías feliz. Más comprendo que me puedo enamorar y después llorar. Ya no existe otra igual como tú. Esto eres tú, quien todo puedes lograr hoy de mí. ya no existe otra igual. Como tú en el mundo ya no existe otra igual. Bueno, si no aprovechó ya no es culpa mía, porque yo puse la cascarita. Ya me imagino, celebrando 49 años, viendo a la señora fijamente a los ojos, agarrándole la manito mientras Juan Ramón cantaba, tú eres eso, lo que solo se halla una vez. ¡Ajá! ¿Qué tal? Muy bien. Qué bonito. Lindo, precioso. Precioso. Y vamos a enviar dos saludos más porque hay otro cumpleaños y el cumpleaños desapareció rápidamente. Sí, porque es un mago el que cumplió años, de verdad. Entonces dijo su cumpleaños, ya no quiero cumplir más años. Y entonces, bye bye, so long, farewell, nos vemos, cumpleaños. Y lo fue a celebrar a un lugarcito que está también celebrando... pero poquito el cumpleaños, pero por algo se empieza. Las Puertas, ayer estuvo de fiesta a Las Puertas, porque, a ver dónde lo tengo, ¿qué lo hice? Ay, este Messenger siempre se me pone loco, o yo soy el que no lo sabe administrar. Bueno, de todas maneras, Gloria Rodríguez estuvo metida allá, y vamos a enviar un saludo de aniversario, porque la semana pasada estuvo cumpliendo un mes de abrirse Las Puertas, un restaurante muy bonito que tiene allá en el kilómetro 8.5 carretera Los Planes, George Kruner. Y usted puede llegar ahí y puede echarse la bailada, además de la comida. Y eso fue lo que ayer organizó Rafael Miranda. Rafael Miranda organizó su fiesta allá en Las Puertas. Y entonces pongamos a las piernudas que canten. ¡Dele! Ah, no, no están las piernudas. Yo quiero las piernudas. Aquí están las piernudas. A Juan les decían las chicas del coro también. Para Rafael Miranda. Ya nos escucha en San Salvador, usualmente él escucha el programa en San Francisco, California. Hagámosle caso a los amiguitos del WhatsApp. Del WhatsApp. ¿Habrá algo interesante por ahí o no? Sí, nos mandan otros datos de como abonando a lo que estábamos hablando de la orquesta. Ah, ¿qué dicen? Que, buenos días, Nati, Sergio, esa misma Royal Philharmonic Orchestra. Tiene otras producciones con Roy Orbison y The Beach Boys, ambos sinfónicos. Búscalas en Spotify. Muy buenos discos. Saludos y feliz domingo, Ricardo Mejía. Y le mando una foto de cabal la portada de Roy Orbison con la orquesta. Roy Orbison, uno de los íconos. Uh-huh. Y no solamente ícono, sino un ícono perecedero, porque no se quedó nada más en la época del rock and roll, sino siguió y siguió y siguió. Incluso cuando se murió formaba parte de los Traveling Wilburys, un super grupo maravilloso, al lado de George Harrison y de Jeff Lynne, de Electric Light Orchestra, y también, ¿quién era el otro? Tom Petty. George Harrison, y Bob Dylan. ¿Qué tal eso? Bye. Un elenco multiestelar. Bueno, y seguimos con otro compañerito. Uh-huh. Hey, Alberto Guevara, otra vez de Italia, nos saluda. Sí, aún Nati, Sergio, espero que estén bien en otro domingo especial para la música. Has comenzado súper bien la programación. Quisiera que programaran I Can See Clearly Now de Jimmy Cliff. Saludos desde Italia. Jeff Lynne y su orquesta. Do you? Just want my love. La orquesta de cámara ligera amplificada. Así se llama. The Electric Light Orchestra. Do you, do you, do you, do you. Más tarde en el programa vamos a tener música de Rod Stewart. Tenemos también de Jim Croce. Y entre otras cosas. A Rush. ¿A Rush? Sí. Apurémonos a Rush porque varias gente, cuando habíamos hecho el primer anuncio de lo que íbamos a poner. Ajá. Pusieron ahí, se olvidaron del batería, sí. De y no, sí, nos olvidamos, no. Para nada. Rush es un grupo canadiense de rock progresivo que sí. Se formó en agosto de 1968. En 1968, sí. Y el primer disco que sacaron no pegó para ningún lado, ni para arriba, ni para abajo, ni para nada. Y era el cover de una canción que había sido hecha popular por uno de los ídolos del rock and roll, Buddy Holly. Y esta canción la ha tocado Raimundo y medio mundo, entre ellos los Rolling Stones. Rush fue su primer sencillo. Love is real and not fade away. Love is real and not fade away. Aló, aló. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. El primer disco que sacó el grupo Rush y no fue a ningún lado. Not Fade Away. El cover de una canción de Buddy Holly. Y entonces, ¿por qué no fue a ningún lado? Porque todavía no tenían a su estrella, que cuando su estrella llegó, se les levantaron los números. ¿Quién era su estrella? Neil Peart. Mire, ¿por qué? ¿Soy yo? Ok, ya está, sí. Yo tenía, sí, ya era yo. Tenía un corto en los audífonos y no oía nada. Aquí ya estaba el baterista que se murió después de una lucha grave. Sí, a los 67 años, el pasado martes 7 de enero, él sufría ya, estaba luchando con cáncer cerebral durante varios años. Y así él sucumbió. Murió ahí en Santa Mónica, California. El canadiense grupo Rush. Esto se llama Fly by Night. La canción se llama Fly By Night del grupo Rush, que acaba de perder a su baterista. Y no solo baterista, sino también su principal letrista. Va, era su principal letrista y baterista, Neil, que dijo adiós después de haber estado luchando con un cáncer durante 3 años. 3 años fue. Sí. Wow. Y hubo un montón de, naturalmente, cuando él murió, las redes sociales se vieron inundadas de mensajes, entre ellos la de un gran admirador de Rush, mi ahijado Gerardo Lara puso: la primera vez que tuve el privilegio de escuchar a Rush, quedé asombrado de su música. Oía Tom Sawyer por primera vez. Ah, pues le agarró algo tarde, porque Tom Sawyer fue ya en el 81 y Rush había empezado en el 68. Bueno, de todas maneras, estuvo a tiempo para meterse en ese tren. Vaya, es el mayor éxito de ellos hasta hoy en día. Sí, ¿verdad? Y aún recibe, dicen, fuerte rotación en las estaciones de radio de rock and roll de todo el mundo. Sobre todo los de rock progresivo, porque ahora hay una serie de especialidades y hay música de los 70, de los 80, del rock clásico. Entonces, el rock progresivo tiene mucha rotación. Ay. Tom Sawyer. El mejor, decía, que he escuchado. A ver, tuve Tom Sawyer por primera vez. No podía dejar de maravillarme de la velocidad de este baterista. El mejor que he escuchado ante cualquier otro, digan lo que digan. Hoy anunciaba este maravilloso ser humano, compositor de varias canciones de rock favoritas, ha dejado este planeta. Y sabía que Pete le dijo a los Rolling Stones que aún tomaba clases de batería hasta el 2012. Esa es la forma de hacer las cosas. Siempre. Porque siempre se está aprendiendo, definitivamente. A Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride.

Leroy Brown. Lo más maldito que había en los peores barrios. El Malía. El quítate de ahí, que aquí vengo. Dans la ville interdite, un soir que j'étais perdu, c'est la photo hasard si je l'ai rencontré, ce garçon nommé Leroy Brown. Il se disait artiste, il était beau, il était grand, avec une façon de faire les choses comme ça, que je suis tombée dans ses bras. Viens là, je ne pouvais plus répondre de moi. Oh, c'était fantastique, encore mieux qu'au cinéma. L'argent, l'amour et puis il y avait le risque, et c'était toujours Leroy et moi. Estamos rindiéndole homenaje a la vida de Jim Croce, quien nació en un mes de enero, hace ya bastante tiempo. Sí, él pues nació al sur de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Filadelfia, el pueblo famosísimo no solo por la campana de la libertad, sino también por Rocky. Ta, ta, ta, cuando sube las escaleras. ¿Ah? Mi hermana. Bueno, nació en el año 1943. Exacto. Y triste porque le costó llegar a la fama. Había sacado dos discos que no habían ido a ningún lado. Cuando sacó el tercero, se le iluminó el firmamento. Y entonces, cuando estaba ya gozando de fama, andaba de gira. Y un día antes de que lanzasen esta canción, fue el 20 de septiembre de 1973. Ese 20 de septiembre él terminó un concierto, uh-huh, en Natchitoches, uh-huh, creo que es en Luisiana. Se subió a una avioneta con destino a Sherman, Texas. Tras el despegue, el aparato no logró ganar suficiente altura y se estrelló contra un árbol que se encontraba al final de la pista. Al día siguiente lanzaron esta canción. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the babies cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Thank you. you. If you're going my way, I'll go with you. Bend me down the highway, don't let me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Bend me down the highway, don't let me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Cuando estaba ya famoso, famoso, famoso, se encaramó en un avión porque estaba de gira, iba de un lugar. De había Tennessee, terminado el concierto. En Tennessee, ¿verdad? Ajá. E iba para. Pues, no sé para dónde se dirigía. Claro que sabe, me lo acaba de decir. Y todavía dije Texas, oh. Dije Texas. Ah, sí, nah, cierto, dije... a Texas. Ah, vaya, ok, a entonces iba Sherman, a Texas. A Sherman, ajá. Perdón. Entonces. Entonces. Cuando se murió, todo el mundo dijo, qué bonito canta este. Le dieron dos, le dieron principal atención a los dos primeros álbumes. Los cuales habían pasado inadvertidos. Exacto. A mí me encantaba Jim Croce. Por cierto, la anterior y esta fueron en mi juventud recomendaciones. Aquellas que salían en la radio con pic, pic, pic, pic. Well, I know it's kinda late. I hope I didn't wake you. What I've got to say can't wait. I know you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. Yeah, I know it's kind of strange. Every time I'm near you, I just run out of things to say. I know you'd understand. And every time I try to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. Something that I just gotta say. I know you'd understand. Every time I try to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. Celebrando la vida de James Croce. Jim, quien nació en enero de 1943 10. Y murió en septiembre. 20 de septiembre. En un accidente cuando iba para Texas. Uh-huh. Actualmente tiene un hijo. Está mal dicho eso. En realidad tuve que haber dicho, actualmente el hijo de Jim Croce, así tiene más sentido, se dedica a cantar, ha hecho canciones de él y de la mamá, pero la mayor parte de su repertorio basado en las melodías de su papá. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Around enough to know that you're the one I want to go through time. Las canciones de Jim Croce, que ahora son llevadas de arriba para abajo gracias a la voz de su hijo Adrian James. Croce. Sí, y solamente le conocen por las iniciales. A-J. ¿Sí? Croce. Y él tiene de dónde sacar, porque tanto Jim Croce como la mamá de él, Ingrid se llama, fueron compositores, y de los buenos compositores. Es cantautor, músico y pianista, y es dueño de un sello discográfico llamado Selling Records. Y ha sacado un montón de discos que de una u otra manera ha logrado vender y colocar en determinadas determinados grupos, como por ejemplo adulto contemporáneo, como pop, como folk, etcétera, etcétera. Mire, dándome cuenta, la madre comentaba que el niño tuvo a los 4 años síndrome de tumor cerebral y se quedó ciego. El niño J. Sí. E imagínense, y ahora anda cargando. Y sufrió lo del papá más. Agrégale eso. Trauma. Bueno. Nosotros tenemos un trauma. Vamos a parar con la música, pero no es tan trauma porque tenemos comerciales. Démosle. ¡Qué bueno! Todos los domingos, 1900 ayer. Faltan 16 para las 11. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Necesitas que conozcan tu marca, quieres vender tus productos, dar a conocer tus promociones y de paso que sea de una manera gigante y super mega hiper espectacular. Con Traffic Outdoor Media lo puedes lograr. Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior, contamos con las mejores ubicaciones de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. En Traffic Outdoor Media garantizamos el mejor servicio y la mejor calidad. ¿No lo crees? Pruébalo. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media. 1900 ayer. Desde Láser 92.9 estamos llevando hasta ustedes 1900 ayer. El programa que trae especialmente una esponjita muy, muy, muy suave para limpiarle a usted las neuronas y reactivarles unas cuantas, porque no me digan que en el transcurso de este programa no ha habido canciones que lo han transportado, porque creo que el vehículo más rápido y más barato también es una canción. Se monta usted en la canción y va a dar a un montón de lugares. A ver, entre las cosas que habíamos tenido para hoy en el menú: nacimiento de Jim Croce, y hablamos, homenaje a Rush, y hablamos, 4 días de fiesta por Elvis Presley, pero de lo que no hemos hablado es de un muchachón que acaba de cumplir 75 años y anda como si nada, feliz, feliz, feliz, aquí. Canta, que te canta, que Santiago te canta. Rodríguez. Y sigue enamorando rubias, porque todas las esposas que ha tenido han sido rubias. Tal vez para que le hagan juego con su cabello, que yo no sé si es natural o no, pero es algo rubiesón, siendo él tan piquetero. Pues sí. Pero pongámosla. Da. De, I'm sexy. Va. Con todo y orquesta. No, dijimos, ¿esa para qué? Esa la tengo por aquí. Recuérdese que usted me dijo que había estado escuchando a Elvis Presley con la Orquesta Real, la Royal, ¿sí? Y entonces que también estaba Roy Orbison, nos dijeron, y también estaba Rod Stewart con... Los de Beach Boys también. Ay, los Beach Boys, y Rod Stewart no. No, también. Va. Mencionaron a The Beach Boys. ¿Y no lo vamos a poner? ¿Cómo no? Pongámoslo, ya lo tiene listo. ¿Ya? ¡Qué belleza! Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Rod Stewart con The Royal Philharmonic Orchestra. No quiero hablar de ello. Y es divertido. A mí me gustaba Rod Stewart, sobre todo cuando era rockero y con Faces. Y resulta que el primer CD que yo me compré en 1982, y me gusta una canción de Arjona que habla de un tipo muy optimista que ya se compró una podadora aunque no tiene jardín. Yo me compré ese disco sin tener mi CD player, que en aquella época, después cuando me lo compré, valían como $400. Ahora ya se los regalan a uno porque ya están descontinuados. Esta forma parte de ese trabajo. Completamente en vivo, así se llama. De la música de Rod Stewart, quien lloró el día que su equipo, los Celtics de Glasgow, le ganaron al Barcelona. Es futbolista, le gusta el soccer, como le dicen. Y estas son de las rockeras de él. Oh, Imagínense qué cambio, porque de rockero, pues terminó en cosas como esta. Eso se llama síndrome de Peter Pan. Para siempre joven. Bueno, estuvo cumpliendo años Rodney. Oscar Herrera también. Bueno, primero digamos, ¿cuántos cumplió Rod Stewart? 75 años. Ajá, y ahí lo teníamos en el menú. Decía, 25 por 3. Saludamos hasta lejos, lejos, lejos a Oscar Herrera, que estuvo cumpliendo también años el 10 de enero. El 10 de enero estuvo cumpliendo años. Así que muchas felicidades a Oscar, a quien recordamos con cariño. Bueno, al regresar vamos a hablar de la Orquesta Don Bosco. Sí, van a tener concierto. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. La Escuela de Locución Salvadoreña, ESAL, te invita a su séptima promoción de diplomado y certificación para locución de radio y televisión. Inicio sábado 18 de enero en la Escuela de Capacitación Profesional de ASDER. Para mayor información, llámanos al teléfono 2269-5737 o escribe a nuestro correo electrónico asistente@asder.com.sv. Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER. La Tijuana Brass con el presidente, que era uno de los temas de la orquesta Don Bosco en los 60. Presentamos a Mario Cerón Siliesa, quien solo me mira y yo le tiro los ojos para que diga algo y se queda solo asintiendo con la cabeza. Muy buenos días, Sergio. Vaya, qué bien, me extraña usted que es tan elocuente. Cuéntenos. Gracias por aceptar. Mire, yo ya vi su, disculpe que lo interrumpa, pero ya vi su camisa polo, que está dando saltos ahí donde se supone que tiene el corazón. Bueno, no es pánico escénico. No, yo creo que es emoción. Claro. Tú formaste parte de los originales, digo, es creo que es un contrasentido llamar originales, porque todos son originales. Claro, la orquesta se fundó a principios de los años 60 y con alumnos que iban desde primer grado hasta bachillerato, y cada integrante pues iba cerrando un ciclo cuando se retiraba del colegio. Así que cuando ya los digamos los más antiguos se iban retirando, pues siempre había un relevo generacional. Ya estaban listos aquellos para agarrar la trompeta, gracias a las sabias enseñanzas del padre López. Víctor Manuel López. Se murió ya, ¿verdad? Sí, ya murió hace unos años. Y él fue el que formó la orquesta estudiantil Don Bosco, que para despedida creo que usaba esta canción. Y esa es la mera, mera Orquesta Estudiantil Don Bosco, como se llamaba. Orquesta Internacional. Y con su mejor cara de yo estoy, con 10 minutos de retraso. Presentate porque yo te voy a castigar. Yo no te voy a presentar porque yo a los tardistas no los presento. Yo soy muy estricto. Dale pues. Ok, buenos días. Mi nombre es Leonel López, es integrante de la orquesta Don Bosco. Fui miembro de la orquesta del 67 al 79 que salí de bachiller. ¿Eso significa que vos estuviste cuando les tocó estar en Miss Universo? Bueno, era miembro de la orquesta. Pero indisciplinado y tardista no te... No me llevó el padre. Ya ves. Yo era el cantante... Estelar. Y me dijo el padre, si te portas mal, no vas a cantar. Yo dije, así yo soy el cantante, ¿quién me va a sustituir? Y efectivamente no me llevó, y llevó a otro chiquitín, que es el que terminó cantando. No has cambiado, mira. No. De las muchas anécdotas. No aprendí la lección. Bueno, y este es el tema de despedida que usaban ustedes, ¿no? Así es, ese era el tema con que la orquesta finalizaba su concierto o su show. Tocábamos además mucha música de Ray Conniff, de Tijuana Brass, de Billy Vaughn, Santo y Johnny, con las guitarras hawaianas. Y aquí te traía, por ejemplo... Lástima que me trae los discos, pero no me trajo el tocadiscos. Bueno, son unas joyas que ya tienen más de 40, 45 años quizás, que fueron grabadas allá en Dicesa. Melodías y Voces, que fue el número 3, y Melodías y Voces número 4. Fíjate que vos me trajiste esas para así achicarme. Entonces yo no me dejo y te pongo esto. Diosa del amor. ¿La cantabas vos o no? No, no la cantaba yo, la cantaba otro. Pero estaba muy chiquito, apenas empezaba yo. Han pasado un montón de gente que después terminaron haciendo de la música su modus vivendi, como por ejemplo Juan Flamenco, creo que estuvo ahí, ¿no? Juan Flamenco, claro. Cibrián, Gerardo Cibrián, Gerardo, René López también, Ricardo López, mi amigo que me hizo los jingles de 1900 ayer. ¿Quién? Estás, que terminó con la orquesta Max. No, espérate, ya se me está yendo. Pero ya me va a venir, porque si él me oye me va a matar. Henry Mejía. Henry cantó también. Pero ya en los 80s, 90s, sí. Que a todos les prodiga su color. Lo peor es que no es una niña. Eres como la brisa, como la sonrisa del amanecer. Ese era Raúl Aldana. Todavía no había desarrollado y entonces tenía voz de tiple de coloratura. De gorrión. Sí, de los que querían ser niños cantantes de Viena. Y fue toda una institución la orquesta de Don Bosco, porque, si mal no recuerdo, tenían siempre por lo menos 2 viajes al extranjero. Sí, por supuesto, comenzaron aquellas giras allá por el año 68, a Nueva York, a San Francisco, Los Ángeles, México, Guatemala, y la otra gira era hacia el sur, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. ¿Nunca se les quedó ninguno? No, nunca. Bueno, el bus, imagínate, un bus de la ruta 33. No, estoy diciendo que se quedaron allá. No, jamás. En esa época no era el estilo. Decía la anécdota de que si se quedaba, se quedaba el bus. Nos quedaron un par de veces los buses. Que yo sepa, son 4 los discos que grabaron. Sí, hay 4 y hay un par de discos de 45 revoluciones también. A mí Lito Cruz me regaló 2. Entre ellos estaba esta canción, ¿eh? sensación porque era un montón de enanos cantando como gigantes. Imagínate, éramos 40 y tantos integrantes, una gran orquesta, violines, trompetas, saxos. Y yo creo que con eso se hizo acreedor al cielo el padre López, porque imagínate andar viajando con 40 y pico de gentes, es para volverse loco. Sí, bueno, pero ¿sabes qué? Bueno, yo desde los 7 años era integrante de la orquesta, entre 7 y 8 ya viajé a la primera gira. Y eso me enseñó a mí, yo me iba adelante con el motorista viendo, a mí me encanta manejar ahora, por eso, y he viajado por tierra a Estados Unidos, al sur, por tierra porque me encanta y me ubico fácilmente. A nosotros nos decían en Nueva Orleans, por ejemplo, yo tenía alrededor de 9 años, y vaya, se quedan aquí va a quedar el bus, y fíjense en todos los letreros, ubíquense, y ya nos íbamos a pasear y regresábamos a tal hora al bus para irnos. Y esa edad, imagínate, y lo dejaban solo uno, pues, de chiquito. Y a la fecha no, nunca Nueva me York, he perdido. En Nueva York, allá en los Estados Unidos, sí los podían dejar solos. Pero tengo entendido que acá no los dejaban muy solos, porque en la ruta que iban para la casa, se quedaban enrejados. ¿Y quién fue el que me contó? El papá de Christian Müller. Helmut, creo que se llama. Helmut Müller. Me contaba que salían los curas a venadearlos a la hora de la salida para que no se quedaran allá con las chicas, no de dudosa, porque todo el mundo sabía de la reputación que tenía. No, realmente fíjate que a nosotros no nos quedaba tiempo para eso, porque entrábamos a las 7 de la mañana a clases, 11 y media salíamos, almorzábamos, regresábamos a hacer tareas. De las tareas íbamos a alguna actividad deportiva, luego a ensayar el instrumento personal. Después del instrumento personal, el ensayo general de la orquesta. Después nos echábamos entre todos un partido de basquetbol, fútbol, béisbol. Y total que yo iba llegando a las 7:30 de la noche a mi casa. Día normal. Y los días que hacíamos las giras intercantonales, ¿verdad? Por todo el país. Esos días no, yo llegaba, yo tenía desde los 7 años, he tenido llave de mi casa y muy responsablemente a las 10, 11 de la noche llegaba. Mira, Mario, ¿y les enseñaron a leer música? Por supuesto, era... O sea, tocaban con partitura. Con partituras, claro, sí, claro. El padre López se fajaba haciendo las partituras para todos los tipos de instrumentos. Y, por ejemplo, yo comencé en trompeta. Todos teníamos que comenzar por la tercera para pasar después a segundo y terminar como primeros trompetistas. Y el padre tenía que fajarse haciendo las partituras para no solo trompeta, saxo, para cada instrumento. Todo. El hombre era completo. Fíjate que varia gente que cuando yo puse en la página de 1900 ayer el original con Sergio Gallardo, y ahora que lo digo, voy a acordarme de pedirles a ustedes que entren a la página porque hay cosas sumamente interesantes, por un lado, y por otro lado, por favor, denle y like. O me gusta. Con loco afán, va. A ver si salen las luces del volcán. Este es Izalco y ella es Zacuatepeque, al lago donde vuelven la gente que allí va. Él fue integrante de Guinama, un grupo musical autóctono de acá. Mario López. De mensaje, sí, Mario López. Y del coro de la UCA también. Ah, qué bien. De los que hicieron aquella canción del perdedor, creo que se llamaba la obra. Que presentaron, de eso no te acordás, ya te vi la cara. Sí, es que yo me acuerdo de mucho, dicen que tengo buena memoria, pero no creo. Bueno, ahora, vamos al génesis de esto. El próximo, dentro de 15 días, va a ser el concierto. El sábado 25 en el auditorium del Colegio Santa Cecilia, en Santa Tecla. Y fíjate que alguien reclamó. Y dijo que por qué se iban a Tecla y Soyapango, ¿cuándo? Porque ahí está la ciudad de la Don Bosco. No, definitivamente vamos a hacer algo ya en un futuro, 3-4 meses, algo ahí en la ciudadela. Estábamos en pláticas, pero realmente por la proximidad del día de San Juan Bosco, que es el 31 de enero, pues queremos iniciar en el chaleco esas actividades con este concierto, ¿verdad? Y aparte del concierto, ese es el primer paso de un montón de cosas grandes que estamos buscando hacer. Es bonito tocar en el chaleco, yo toqué una vez. El anfiteatro es el mismo. Ah, no, pero yo en el patio, yo toqué ahí con Red. Y me hicieron una foto, fíjate que se acercó un chero que estaba viendo a la red, va a verme, y yo dije, ya tengo pegue con aquellos del LGBT o como se llamen. Y entonces se le acercó a Diego. Le dijo, mira, ¿en qué parlante está sonando la guitarra del Sergio? En aquella. Sí, entonces se acercó, porque según él, era playback. Entonces, cuando vio que sí sonaba mi guitarra, me tomó una foto y me la regaló. Quería cerciorarse. Sí. Imagínate, el chaleco fue cuna de gente de red, de gente de prueba de sonido. Alex, sí, ahí estuvo Oviedo, Alex Oviedo. Vieron los hipotes de esos, Pedro Hércules. Y pues el Don Bosco igual, pues bueno, Gerardo, René y yo fuimos integrantes de Bronco, uh-huh. ¿Verdad? Bueno, y ya no digamos internacionalmente, afuera está Milcar Guevara, un gran jazzista, reside en Arizona. Tecladista. Pero un tecladista que ha andado haciendo exhibiciones de la marca. Mira, los chalecos eran buenos, a mí me caían mal, por tradición, porque el lugar en donde yo... me eduqué o me terminé de educar. Bueno, no me he terminado de educar, ahora que me acuerdo. Mi mamá dice que soy mal educado, entonces los curas fallaron. Pero mis curas eran hermanos, los hermanos de las escuelas cristianas de La Salle, en esa ciudad, le iba a decir pueblo, pero es un insulto decirle a Cusco, patrimonio de la humanidad, un pueblo. Entonces ahí me gradué yo, y nuestros rivales eran los salesianos. Sí, y nos cantaban. Y nos cantaban y hablaban de que ya se va. Y nos decían, y los pobres lasallinos, esos son nuestros pollinos. De burros nos agarraban. Bueno, de todas maneras. Por eso era, no era por otra era cosa. Rivalidad. Acá tengo muchísima. Es decir, la mayor parte de la gente que has mencionado música, pues mal o bien somos amigos. Sí, definitivamente. Sí. Pues es la música hermana. Sí, muchísimo. Cabal. Así es. Así. Bueno, entonces vamos ahora a lo principal. ¿Cuándo fue que nació esta idea de agarrar a todos, formarlos otra vez y tocar? Bueno, te voy a dar el inicio de esto. Mi hermano Ronald, que fue trombonista de la orquesta, un año menor que yo, y dos compañeros más, Ricardo López, baterista de la orquesta, y ha sido baterista de la orquesta Jiboa, percusionista profesional. Otro, no me acuerdo si era Luis, no, pero era otro. Éramos cuatro personas que desde hace 4 años teníamos un chat de WhatsApp, uh-huh. Y compartíamos música, escuché esta canción, esta versión está bonita, humor, recuerdos. De pero, repente, espérame, la mayor parte de los que estaban ahí hace 4 años eran músicos todavía activos. No, por ejemplo, mi hermano salió del colegio y nunca más volvió a tocar música. Mario, a ti te pasó lo mismo. Igual, salí de la orquesta y nunca más volví a tocar una trompeta. Fuiste a empeñar la tuya, me imagino. No, la doné a la orquesta que está allá en San Esteban, Catarina. Uh-huh. Que la fundó mi suegro. Y entonces... Pero tu suegro no es Esteban Cervellón. ¿Cómo no? Entonces pues le doné la trompeta porque estaban necesitando instrumentos. Siguen haciendo buena obra, ahora lo hace Sonia de Aguilar, la de Nautec. Creo que ella es la que tiene ya una escuelita. Sí, uh-huh. Bueno, sigamos con lo de Génesis. Hace 4 años entonces, 4 personas en un chat de WhatsApp compartíamos memorias. A inicios de este año, a mediados de 2019, Juan Najarro, un ex integrante también trompetista de la orquesta, y que ahora él vive de los eventos musicales, ¿verdad? Tú lo has de conocer, Sergio, Juan Solution. Es el... uh-huh. Okay. Monta sonido. Monta espectáculos, tiene sonido. Todos los artistas internacionales que vienen, uh-huh. El equipo de sonido. Él les pone el... Ajá. Entonces Juan me dice, mira, deberíamos de hacer algo con los ex integrantes, he visto a fulano, he visto a fulano. Bueno, entonces dame los teléfonos y empecémoslos a añadir al chat. Ese chat de 4 personas se ha convertido en un chat de 120 personas. Personas del fundadores de la orquesta, porque la orquesta se fundó en el 58 como una banda de guerra, eran en aquel tiempo. Uh-huh. Y fue la primera banda de guerra institucional, porque estaba la banda regimental del ejército, de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea. Y se lucía en el 15 de septiembre. El 15 de septiembre empezó la orquesta, pero a funcionar como una banda. En los desfiles en la Avenida Peralta, Y entonces en el 60 se transformó de banda de guerra a instrumentalmente una orquesta formal, ya con instrumentos eléctricos. Entonces, fundadores de esa época se han reencontrado después de décadas, se han reencontrado en ese chat. Y es una, wow, una bendición. Es una bendición escuchar esa, porque los que más se comunican ahora son ellos. Nosotros estamos viendo nada más toda la comunicación que hay, y es increíble. ¿Y cómo han hecho la selección para quién va a tocar y quién no? No, el que se ofrezca. Ahí el que, o sea, que va a ser, podría ser una orquesta de 160 gentes, no, siempre y cuando sepan leer la partitura y lleven el instrumento. Pues sí, porque instrumento, y ahí viene lo bonito. Los fondos recaudados van a ser para comprar instrumentos, alquilar un local y eventualmente formar una academia de música, a enseñarles a leer música, a su instrumento. Y no me digas que no le van a poner recursos. López. Pues deberían. Deberíamos. Sí, porque el que hizo Bosco, toda esta obra, y que era emblemática, pues, porque Orquesta Don Bosco era sinónimo del padre Víctor Manuel López. En los inicios, la orquesta básicamente él la manejaba, logísticamente, artísticamente. Posteriormente, ya después la retomó el padre Chufuentes, y ya se volvió un poco más propia del colegio Don Bosco. Pero en sus inicios, el pobre padre tenía que batallar cómo conseguir instrumentos. Pero mira, el pobre padre logró proyectarla a nivel internacional, cosa que me parece que no la tiene el actual. No, definitivamente. Ha viajado un par de veces la Orquesta Sinfónica. Un par de veces, pero los otros, ustedes, viajábamos un par de veces al año. Viajábamos internacionalmente, y de cipotes teníamos nuestras novias en Guatemala. ¿Ah, sí? Sí, porque todos los años viajábamos. Ahora, para los que recién nos sintonizan, estamos hablando de un concierto sumamente especial que traerá a la Orquesta de Don Bosco nuevamente. Eso será el próximo 25. Sábado 25. En el Colegio Chalecos, el valor de la tarjeta de $5. $5, así es. Y eso sí, porque en los afiches se les olvidó poner. No, está. Yo tengo dos afiches. No, en las entradas están los tickets. Oh. Porque en los dos afiches que yo puse en mis páginas, no está lo del dinero. Okay. Posiblemente fue el primer arte que hicimos. La emoción. Y sí, va a ser a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. 7 p.m., así es. Acuérdate que en este primer concierto, pues, van a tocar básicamente todos aquellos que están todavía activos y algunos que se han ido incorporando. Y sobre todo los que han practicado, me imagino, porque no puedes llegar, aquí vengo, aquí está deme el solo del presidente. Imagínate, el presidente Herb Alpert. Muy bien. Entonces, ya están practicando, ¿dónde? Estamos en varios locales. Ahora, por la normativa que hay, por el ruido, ¿verdad? Ajá. Hay locales que alquilan, y hemos terminado en uno muy bueno. Se llama, le vale hacerle la publicidad, MBBO, Music Better Beats, whatever. Pero... mira, increíble, ahí nos reunimos, departimos, cenamos. Es un ex-bosconiano también. Es un ex-bosconiano, y ahí tiene su cafetería, comemos, y bueno, es lo que ha generado esto. Ese concierto va a ser el culmen de un convivio ex-miembro. Vamos a tener el convivio, hacemos el concierto, y ese concierto es el inicio de muchas cosas grandes que vamos a hacer en el futuro. El ensemble, por así llamarlo, original, tenía uniforme. Por supuesto. ¿Ustedes van a llevar uniforme? No, pues no, ¿no han pensado todavía? No, sí, definitivamente, sí. Pero es sorpresa. Ah. Ahora bien, que no esperen vernos haciendo las danzas que hacíamos en aquel tiempo. Ah, sí. Obviamente. No, ni tampoco tocando en el tono que cantaban esas canciones. Pues fíjate que muchos, por lo menos los tres temas que yo voy a cantar, sí, en el mismísimo tono. Ah, no me digas. Sí, Jorge Romero también, en el mismo tono. Pues ahí estamos. ¿Te has cuidado? Pues en eso estamos. Sí. ¿Has sido tardista, indisciplinado, como demostró que no estuviste en Miss Universo? Sí. Pero te has cuidado. He cuidado, así es, definitivamente, aunque no he sido un músico profesional, porque después de que canté con Bronco, ya no estuviste en dediqué, Fuga. Me fui a vivir a Estados Unidos, con Fuga se quedó Oscar, que me sustituyó, uh-huh. Y me fui a vivir a Estados Unidos. Al regresar de Estados Unidos, estuve como 6-8 años. Al regresar, formé parte de otro grupo que se llamaba Adrenalina. Digo, se llamaba porque... Ah, no los conozco, fíjate. No, ¿verdad? Con Moisés. Con la maldita, con Moisés, uh-huh. Así es. Formé parte de ese grupo también. Luego me salí porque ya trabajando en publicidad no me quedaba tiempo para ensayar. Entonces, me absorbió mucho la vida profesional. Yo soy diseñador gráfico de profesión. Espéreme, man, me van a tomar una foto. Y yo, si no me pongo los anteojos, dicen no sé que no soy Sergio Gallardo. Ya suficiente con haberme quitado el bigote y el candado. Hoy sí. Y mejor del otro lado, porque ahí siempre salen con contraluz. No, va, dele. Ahora Nati pasa a ser la fotógrafa oficial de este convivio. Te desconectaron. Sí, no importa, pero ya estamos aquí alegres, como se dice, felices y contentos, como que si no fuera lo mismo. Vení para acá, Mario, vamos a posar para la posteridad. Cuando tus nietos vean esto, van a decir, mira, ya andábamos promoviendo... Sonríe. ¿Por qué? Ah, vaya, ok. Al hablar. Me fui. Aquí está con una sonrisa. Aquí está con mi sonrisa ligeramente congelada. Bueno, tenemos el gusto de tener ahora a un par de gente que está tras la vuelta de la orquesta Don Bosco, que se va a llevar a cabo el próximo 25 en el auditorio de los Chalecos. No, del Chaleco en el Colegio Santa Cecilia. Sí, Colegio Santa Cecilia. Lo que otrora fue. El dominio del padre Mangana. Mangana, así es. Que fue otro de los gestores de los sellos del colegio con los buenos equipos de baloncesto que tenían. Sí, el padre Mangana fue un gran apoyo, aún para nosotros. Antes de que fuera director del Chaleco, estuvo en Panamá y allá nos recibió muy bien. Y allá lo regresaron después, ¿no? Creo que ahí terminó. Sí, de ahí terminó y se vino para acá. Uh-huh. Sí, así es. El padre Mangana, sí, ahí andaba también con la antecesora de la NACO BA. Porque ahora es la NACO BA, dice. Y entonces antes era la ANB, que funcionaba cuando el... ¿Qué te pasa, mano? No, te escucho. Pues yo te aprendí a vos para la rapidez del lenguaje, lo filudo de la lengua. Bueno, total, entonces el padre Mangana formó parte de cuatro individuos que mantuvieron el baloncesto cuando el gimnasio Pineda dijeron que estaba inhabilitado. Y entonces estaba el equipo de Don Martín Sport, de Don Martín Cortés, estaba también el padre, el hermano León, estaba el padre Mangana, y ¿cuál era el otro? El Liceo, Don Bosco, García. No tenía porque el García, ¿qué va a hacer? ¿Quiere compartir un audio? Tres canciones que traigo ahí también. ¿Tres canciones de qué? ¿Puede pasar? De la orquesta Don Bosco. ¿De la actual? No, de en el tiempo aquel. ¿Y por qué no me preguntaste? Porque de repente la tenía yo. Ah, bueno. Feelings. Yo ahí es una de las que yo canto cuando ya estaba cambiando de voz. Ah, no me digas. Cuando empezaste a desarrollar. La tercera. Sí, cuando empezaba ya a comer son popos. Y entonces... Bueno, aquí estoy. Yo creo que la impedancia no es la misma y entonces no va a funcionar, creo yo. Ahí va, ahí está. Pero aquí no suena. Pero yo creo que la impedancia, la salida es distinta. Sí, entonces por eso no... Eso era mi temor la vez pasada, que queríamos sacar a Mario. Pero ya vamos a ver, luego lo comparto al WhatsApp. De todas maneras, compartirle al WhatsApp y acordate que todavía tenemos la próxima semana para poder promocionar el evento, porque creo que todavía el domingo próximo queda, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a ver si se les cae algo a estos, y el próximo domingo, si no se les cae nada, voy a ver si hago de mi bolsa, compro un par de boletos y se los regalo a ustedes. No, definitivamente están asignados. Podemos tener tres entradas para quien conteste alguna de las preguntas. Va, eso lo vamos a hacer el próximo domingo, ya cuando esté un poco más cerca. Más cerca, ok. Entonces, a mí me parece una, como diríamos, una gran onda el que hayan hecho esto. Y creo que eso a todos ustedes los ha cargado de una gran energía. Claro, acuérdate que teníamos un compañerismo no solo como estudiantes del Don Bosco, sino que de la orquesta. Todos aquellos que conformábamos la orquesta, pues, era una hermandad musical. Poco a poco uno iba enseñándole al otro, al que iba a ir siendo su compañero o su sucesor. El que agarraba la estafeta, correcto, por así llamarlo en términos atléticos. ¿Qué pasó? ¿Lo vamos a tratar de ponerlo en el micrófono? No, lo va a mandar ahorita. Ah, lo va a mandar al WhatsApp. Bueno, al WhatsApp. Entonces, yo voy a hablar un poquito con ellos para ya finalizar esta entrevista, que muchas gracias por haberse tomado su tiempo, porque eso de levantarse temprano el día domingo, para ustedes, para mí es una carga de energía tremenda. Y a vos, no, que siempre escuchás el programa, no, me imagino, por supuesto, que lo haces. Soy un fiel oyente. Y lo haces en pijama, me imagino. No, estoy despierto ya desde las 8 de la mañana, esperando la hora de la entrevista, y agradecemos a ti y a Nati por permitirnos transmitirles este anuncio del reencuentro de la Orquesta Internacional Don Bosco. Es que mira, te lo has ganado después de pelear tanto conmigo, sobre todo en la época de Navidad, que siempre nos peleamos. Cuando bueno, yo soy el Grinch. Lo que pasa que tú como que no guardas mucho el feeling navideño. ¿El qué? 3B. ¿Y por qué 3B? Ah, vaya, ok, va, ya está, listo. Va, démosle. La tercera canción. A ver si suena. ¿Ya la mandó? Sí, ya. Ahí va, hoy sí suena, ahí está el... El robo de Morris Alpert. Morris Alpert. Dime. Ya estás ronco. Solamente dime. Olvidar mis sentimientos de amor. Lágrimas brotan de mis ojos. Trato de olvidar. ¿Hace cuánto tiempo se grabó esta canción? Esta canción la grabé en el... Habrá sido, quiero ver, como por el 70 y... ¿Cuando estaba de moda Phillies? Sí, sí, es el tiempo. Es que ustedes eran del 70. Es que ustedes eran unos Johnny Mathis. Todo lo que estaba de moda lo tocaban. Lo tocaban, pues, claro. O sea, estaban en la jugada. Aló, espérame, porque yo tengo aquí a alguien que está extasiada con esto. Aló. Amiga de San Miguel. Mi amiga de San Miguel, qué bueno. Sí, fíjate que yo te decía antes de entrar al aire de que de pequeña yo fui seguidora de la Orquesta Don Bosco. De hecho, en casa se compraron todos los discos que la orquesta grabó. Y un amigo mío va a tocar con la orquesta esa noche. Yo me enteré por ese concierto. ¿Y quién es él para ver si es cierto que va a tocar o no? Sí, no. Aquí vamos a pasar lista. Los días que hablamos por teléfono estaban en el ensayo. ¿Quién es? ¿Quién es? César Merlos. Ah, Césarín. ¿Va a tocar o no? ¿Es cierto o no? Claro. Va, entonces tiene el pase. No te estaba tratando de impresionar. No, él es músico de escuela. De hecho, él y yo fuimos compañeros con el coro de la Universidad de El Salvador. Sí. Entonces, por él me enteré de este concierto. Yo le dije, yo voy a ir a ese concierto. Que nos alegra. Mira, ¿y tu nombre, perdón, me dices? Lucila, un gusto. Lucila, no te vayas, por favor. Sí, ¿perdón? ¡Lucila! No te vayas, por favor. ¡Lucila! Sergio, perdón, mira, César me dice Lucita Bonita, me dice. Eso. Saber qué quiere, tener cuidado. No, él es un amor. Sí. Peor todavía, ya va cerca. Bueno. No, Lucila, gracias, mira, y les esperamos, pueden llegar con toda la familia, sí, y disfrutar un ambiente bien. Voy a llegar temprano porque la verdad que ese concierto no me lo pierdo, además es un día antes de mi cumpleaños. Ah, mira qué buena manera. Pues ahí lo vamos a celebrar, sí. Okay. Además César me dijo, lo vamos a celebrar con el concierto de la orquesta. Me dijo, tengo que estar a las 3 de la tarde ahí en el Santa Cecilia para hacer todos los arreglos habidos y por haber. Así que ahí estaré para que veas que sí estoy enterada de todo ese concierto. Vale, pues gracias, ¿oíste? No, gracias a ti. ¿Y sabes qué? ¿Te acordás que yo también te hablé cuando de la fiesta Collins? Mira que siempre tengo buena intuición. Sí, es cierto. Tú me hablaste de la fiesta Collins allá en San Miguel. Y te quedaste debiendo la canción. Recuerda que te dije, mis cabellos dorados, la hermana de los cabellos dorados. Sí, pero mira, tenía tanto en agenda que quería tratar. No, pero mira, solo por el hecho de haber llevado a los chicos de la orquesta. Bueno, sí, mira, si solo con ellos. Ya perdí media hora. Vaya, pues. Realmente eso vale la pena. Y te perdono no haberme puesto la hermana de los cabellos dorados en honor a mi cabello. Vaya, pues está bien. Y no es teñido, qué cosa. Los chicos de la orquesta también. Abrazadas, abrazotes, Lucila. Felicidades, hasta luego. Mira qué emoción. Gracias, Lucila. Y así como hay un montón de gente que de suerte agarramos el teléfono, porque estoy seguro que muchos más han tratado de hacerlo. Bueno. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Aló, ¿me vas a hablar de lo que está Don Bosco? Gracias, buenos días. Hola. Mire, venía manejando y escuché algo acerca de un concierto que va a dar la orquesta Don Bosco. Correcto. Completamente no me quiero fallar a eso. Dígame cuándo va a ser, qué hora. Va a ser el 25. ¿25? Ajá, en el auditorio de los Chalecos en Santa Cecilia, en Santa Tecla. Y va a costar $5. Qué barato. Pues sí. Sí, está oferta especial. La idea es que vayan con toda la familia. Es donación, 5. Sí, porque fíjate que va a servir para comprar instrumentos y tienen la intención de formar un instituto. Qué bien, hombre, me alegro y un aplauso. El 25 de los Chalecos, allá en el Santa Cecilia de Santa Tecla. Correcto. Así es, a partir de las 7 de la noche. 7 de la noche. 7 a. PM. Una pregunta, me parece que ahí hay un exintegrante, quería preguntarle si conoció a Roberto, el apellido no lo recuerdo, y su hermano, que también ambos tocaban en orquesta Don Bosco. ¿Qué el apellido? Pues mira, te está haciendo una trampa porque quiere que le preguntes, ¿qué Roberto? ¿Te acordás de la broma de estudiantes? Eso quiere. No, eso. No, y su hermano, ambos tocaron ahí entre los 70 y 80. Roberto, sí, no, realmente hay varios que pasaron. Porque tanto, mira, Roberto. El que me hizo los jingles es Héctor Majano. Ah, Héctor Majano, claro, sí. Con ahora su hermano, Carlos, Lito. Allá está en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Muchas gracias, oíste. ¿Tu nombre, perdón? Francisco Toches. Hey, Francisco, muchísimas gracias y un gran saludo. Ha sido un gusto, gracias. Abrazos. Vaya, ya viste, pues, que, y eso que no le he prestado mucha atención, por estarle prestando atención a usted, que eso no es de todos los días. No, Acuérdate, Sergio, que tu audiencia, tu fiel audiencia, ¿escuchó alguna vez la orquesta Don Bosco? Yo creo que sí. Mi mamá lo escuchó. Va, su mamá lo escuchó. Ella me comentaba que estuvo en el colegio eucarístico de San José. Ahí íbamos a tocar. Ella tenía 12 años en ese momento y recuerda a Mauricio Zárate, tocaba. Tocaba la hawaiana. El órgano y la hawaiana. Después terminó tocando la guitarra hawaiana. Imagínate, la única orquesta que ha tocado en el país con una guitarra hawaiana. Sí, me imagino que desde la orquesta de la guitarra hawaiana para una slide es un pasito nada más. Sí, un pasito, claro. Sí. ¿Aló? Hola. ¿Qué tal? ¿Me vas a hablar de la orquesta Don Bosco? Sí, don Sergio. ¿Qué pasó? Ismael te habla. Hola, Ismael. El chamaco que está preguntando ahí del cantante de la Don Bosque es Roberto Tamayo. Ah, Tamayo. Exactamente, Roberto, que por cierto hace una semana hemos estado reunidos con él, con la junta directiva. Sí, una gran voz. Cuando él yo es ingeniero químico. Ingeniero químico, Roberto Tamayo. Y Roberto y René está en Puerto Rico, que es ingeniero electromecánico. Ah, imagínate, sí, eso no lo sabía yo. Bueno, gracias por el dato. Tu nombre, perdón. Y ahí estamos al pendiente, somos exalumnos del Don Bosco también. Eso, ¿cuál es tu nombre? Ismael Sánchez. Ismael Sánchez. Bueno, Ismael, muchísimas gracias. Te esperamos. Y te esperamos en el concierto. Bueno, ahí estamos, cuídate. Abrazos, hasta luego. Pero bendiciones. Amén, bendiciones. Mira, y eso es lo que yo digo, ¿por qué siempre ponen 5 bolas por un concierto cuando, es como cuando toca la Platinum o la otra orquesta en el Cine Presidente, la primera, ajá, sí. Y por 5 bolas es fíjate que también queremos que haya una audiencia masiva, pues, porque es bastante poco para todo lo que gastan en tiempo, en transporte. Definitivamente. Uh-huh. Pero por eso es que buscamos patrocinios también, ¿verdad? Los patrocinios nos ayudan a montar la actividad. Aprovechemos para echarle un comercial a los a los que les han ayudado. Eso. Vamos. Te voy a dar chance. ¿A quién? Primero Juan Luis Najarro, que nos va a facilitar todo el ensamble del concierto. Luces, sonido, en fin, toda la logística, ¿verdad? Y está la ¿cómo se llama? Y que conste, es sonido a nivel internacional. Internacional. Porque es de los que generalmente forman parte de los... grandes conciertos. Sí. Cumplen con las peticiones que hacen las grandes de los pocos que pueden cumplir las especificaciones. Y podría decir que casi en toda Centroamérica, es el equipo más grande que hay en toda Centroamérica. Entonces parte de ese equipo lo va a donar él para Juan Luis concierto. Pues fue integrante de la orquesta. Trompetista. Y se van a tener que exceder porque con a mejor equipo más se van a notar las chambonadas. Pues entonces no va a haber chambonadas. No, va a ser todo... Bueno. Vaya. Por eso estamos ensayando casi todos los días, definitivamente. Ya voy a empezar a ensayar a ver si me piden que los presente, ¿verdad? Eso. Vaya, pues. Entonces, muchas gracias por haber venido. Cuídense bastante. Reiteramos la invitación para el próximo 25. En el auditorio del Colegio Santa Cecilia en Santa Tecla, a partir de las 7 de la noche. $5 el valor de la entrada. Así es, Sergio. Gracias. No, a ustedes, gracias. Bueno. Gracias, Sergio. No, las gracias a ustedes porque han hecho que me gane mi sueldo muerto de la risa, fíjate. Gozando con ustedes. Mira López, vos no sos el único tardista. Aquí tengo a otro. Hola, hola. Hola, hola. Habla o callá para siempre. Hola, mira, habla Francisco Herrera. Yo fui, yo comencé con el padre Chu Fuentes, luego con el padre Oscar Rodríguez, terminé con el padre Morales, eso es de la época 80-90. Y quiero saludar a todos los integrantes que van a estar en este concierto. Felicidades, va a ser un concierto muy bien montable según lo que estaba viendo. Con toda esa mezcla y todos esos integrantes. Desgraciadamente yo por mi profesión no pude acercarme a los ensayos, pero ahí vamos a estar y yo no sé si se acuerdan de mí y los que están ahí. Sí, Francisco, claro que sí. Un gran abrazo, mi hermano. Mira, ¿y cuál es tu profesión que no te permite? ¿Privado de libertad? No, soy dentista, soy odontólogo, entonces, y mi clínica la tengo hasta en Ilubasco, en la ciudad de Los Ángeles. Ah, vaya, ok. Entonces los dientes postizos te salen preciosos. No, no. De arcilla. Es más, con la trompeta se me sumieron, pero ya me los arreglé. No, no los tuyos, los que le pones a tus clientes. Claro, sí, son de barro. No son de barro, no, claro. No, yo sé que no, te estoy molestando nada más. Mira, muchas gracias por participar, ¿oíste? No, gracias, Sergio, gracias a ti por recibir mi llamada y les deseo un éxito y ahí voy a estar solo como espectador y recordándome de muchas canciones que tocamos juntos con tanta gente que hoy no está y que todavía van a estar presentes ahí. Felicidades y un éxito para todos. Gracias, Francisco, te esperamos. Ok. Hasta luego, Francisco. Hasta luego. Qué belleza. Bueno, reitero el agradecimiento a usted y ahora vamos, antes de que suene otra vez, a ver a la una, a los dos y a las... Dele, Mati. Todos los domingos, 1900 ayer. Ya solo nos queda un culito de programa, chiquito. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. ¿Qué tal, amigos? Les saludamos Johnny Salinas y Alexandra Golcher. Queremos invitarles el 17 y 29 de enero a nuestros conciertos Jazz and More. Acompáñennos en Calpataru en su nueva dimensión a las 7:30 p.m. Entrada $5, cupo limitado. Boletos a la venta en Calpataru, calle La Mascota 928, teléfono 2263-1204. Tus coras campeonas, con muchos productos para llenar toda la cena. Desde una cora, dos coras, tres coras y cuatro coras cada uno. Despensa familiar y maxi despensa. Precio bajo siempre. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Bueno, hoy estamos ya a la vueltecita del premio Oscar de la Academia. ¿Qué pasa con el Oscar de la Academia? Pues resulta que mañana va a ser la evaluación, no la evaluación, la revelación de todos las balotas que han sido emitidas para que los miembros de la Academia vayan a... Ya me contaron que sonó Tom Sawyer, ¿ve? Le contaron que sonó Tom Sawyer. ¿A quién le contaron? ¡Ah, Gerardo! Vaya, gracias por la mención, manino, de nada. Sonó Tom Sawyer con toda su magia en su programa. Sí, mi querido Gerardo. Ve qué bien, porque él está en Nicaragua y ya le mandaron el chambre. Estos son peor que pajarito de Twitter. Un gran chambroso. Bueno, yo tengo por acá algo... Que es de las historias simpáticas que hay en el Oscar de la Academia, porque hay gente que tiene Sugarman. Sí, hay gente que no se imagina lo que pueda pasar. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver cómo va a sonar esto, porque ya probamos que la impedancia no es la adecuada, y entonces sí lo metemos con la misma extensión que tiene la computadora, no va a dar el sonido bien. Vamos a tratar de ponerles algo simpático que me llegó esta mañana con mucho cariño desde Málaga. A ver si es esto. Sergio. Voy por la segunda parte porque mi hija me dijo que lo más importante no lo había contado. Ah, espérate, va. Esta es la segunda parte que me puso, pero antes vamos a poner la primera parte, porque resulta que... Buenos días, mi querido Sergio, ¿qué tal? Te beso desde Benalma de Nacosta, Málaga. Te cuento, hoy en la tarde es tu programa y siempre que lo puedo oír, lo escucho. y con una gran alegría y con una gran ilusión, como si estuvieras ahí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Te cuento, fíjate que Andrea hoy me estuvo explicando una historia bastante curiosa. Andrea es la hija de un cantante que es, bueno, por lo visto le llaman Rodríguez, y se llama Sixto no sé qué Rodríguez. Resulta que bueno, tiene una historia que a lo mejor tú la sabes, ¿verdad? Aquí retransmitieron un reportaje acerca de su vida, porque este hombre, bien jovencito, cantaba unas canciones y tenía una voz y un estilo muy setentero. Resulta que, bueno, por X motivos, pues lo eliminaron de la lista, por decir así. Pero hubo alguien muy listo que compró los derechos y, bueno, y era un ídolo increíble en los 70, allá pues en el hemisferio sur, pues Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Parece ser que Sudáfrica, bueno, era un dios. Pues miren, este tipo resulta que es interesante, porque el tal Rodríguez vino, hizo dos discos, no pegaron los discos, y él regresó a trabajar en lo que trabajaba, que era maestro de obra. Él trabajaba en la construcción. Él, sin saberlo, se quedó trabajando en los Estados Unidos, y de repente le llegan y le dicen: mira, sos número uno en Australia, porque alguien había comprado los derechos de sus discos, que se enteró, de alguna manera los pusieron en Australia, medio pegaron, andaba el rumor que se había suicidado, que se había muerto. Y entonces, y esto lo hago mención porque ya tengo otro datito con eso, y entonces al muchacho este le dijeron: no, mira, si el Cheo todavía está vivo. Y fue número uno en Nueva Zelanda, y también fue número uno en Australia. Pues no contento con eso, al rato le vuelve a sonar, digo al rato, a los 10 años, le vuelve a sonar la flauta, esta vez en Sudáfrica, y ahí también lo daban por muerto. Y esto de por muerto resulta que terminó en un guión cinematográfico que se usó para hacer un documental que después ganó un Oscar de la Academia al mejor corto, que se llamaba Buscando a Sugar Man. Y este era el Sixto Rodríguez, de esas historias simpáticas que hay en el Oscar de la Academia. Este es el tal Rodríguez. Gracias, malagueña. Won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. De esas historias simpáticas que dejó el Oscar de la Academia. Y la investigamos gracias a un reporte que nos llegó desde Málaga. Won't you hurry, 'cause I'm tired of this scene. Gracias a Tere de Mestres y su hija Adriana. Won't you bring back all those colors to my dreams? Looking for Mr. Sugarman. Rodríguez. Todavía hace conciertos en Australia y también en Sudáfrica, y todo lo que gana lo dona. Y él sigue trabajando como obrero de la construcción. La que no trabaja como obrera de la construcción, sin duda alguna, es esta muchacha que todo lo que toca hace oro. Incluso la película James Bond, Skyfall, que ganó Oscar de la Academia a Mejor Canción. Oscar está a la vuelta de la esquina. Hace dos semanas fue la votación entre los miembros de la Academia. Esta pasada semana se llevó a cabo el cómputo y mañana será el anuncio de los nominados. Esta canción que acabamos de escuchar ganó el Oscar de la Academia. Sí, Oscar a Mejor Canción Original, interpretada por Adele en 2013. Posteriormente, también ganó otro premio, que es también Grammy, a la Mejor Canción Escrita por ella en 2014. De las aventuras de James Bond, y James Bond creo que también ganó canción con el Sam Smith, una canción mala, por cierto, pero ni modo. Mañana me imagino que no van a faltar ni el irlandés, ni los dos papas. ¿Cuál otra tendría que estar? La historia de un matrimonio mínimo. Sí. Ay, lógicamente. Joker. Tiene que ganar Joaquín Phoenix con The Joker, a ver qué pasa, tiene que estar nominado también. También hay un por premio de extranjera. ¿A quién le va a dar el premio de la extranjera? A la que se llama Parásito. ¿Parásito? Parásito. Sí, es cierto. Buena, recomendada porque trata temas social, pues. La diferencia entre la clase baja y la clase alta. Ya. Ahora, esta de Jimmy Hoffa puede estar muy bueno y muy todo, pero son de esos temas que más que todo son bien estadounidenses, lo mismo que érase una vez en Hollywood. Exacto, es lo mismo. Bueno, sí, esa de Parásito tiene un final que igual que, igual. Que una vez que Hollywood. Bueno, ¿y con qué vamos a terminar? Porque ya se nos va a terminar el programa. Terminamos con Chuckman Johnny. ¿Con qué? Chuckman Johnny. ¿Con Chuckman Johnny? ¿Usted quiere que terminemos con Chuckman Johnny? Sí. ¿Cuál quiere de Chuckman Johnny? Los Hijos de Sánchez. ¡Ah! Esa es buenísima, me encantó la película. Era de las actuaciones espectaculares de Anthony Quinn. ¿Y qué? ¿La ponemos? Pongámosla. Pongámosla, pues. Y a ver, gracias a todos los que se estuvieron reportando. Disculpen ustedes, pero es que hoy traíamos una agenda bastante grande que, como cosa rara, logramos desarrollar. El próximo domingo vamos a ampliar sobre la Orquesta Don Bosco. Saludos a Rafael Álvarez, porque nos estuvo, va de pedir y pedir el WhatsApp. Gracias también a Noel Hernández. Noel Hernández está sumamente interesado en dónde se compra. Eso fue que no preguntamos, mire. ¿Dónde se compran las entradas para ir, dice aquel, a excelente programa con los muchachos de la Orquesta Don Bosco? ¿Dónde puedo comprar los boletos de entrada? ¿No nos dijeron? No. Lo van a decir durante la semana, sino el viernes, en el programa del Tornillo. Ahí lo voy a investigar y se lo voy a decir. Si no, también se los digo yo próximo domingo también. Próximo domingo también estaremos regalando unas cuantas entradas para el concierto. Saludos a Miguel Yacomán también, que se nos reportó. A Sandra Cárcamo, a mi vecino el Eduardo Cuellar y a un montón de gente. Gracias. Decimos adiós ya. ¿O no? No sé, dejemos la canción. Va, dejémosla desde el principio, pues, va. Están los de la Orquesta Don Bosco sumamente pendientes. ¿Qué pasó? ¿Dónde van a hacer la venta? En los almacenes Lee Shoes van a estar a la venta las entradas para el concierto. ¿Y luego va a haber también el día del concierto? Por supuesto, ahí va a estar la taquilla en la entrada del auditorio. Ahí pueden acercarse y comprar en los Lee Shoes. Una pregunta, ¿cuánta gente le cabe al auditorio? 1,200. Vaya, van a ser insuficientes, o sea que va a ser conveniente que la compren con anticipación en Lee Shoes. Va. Además de eso, también en los almacenes la camisola. Muchas gracias. Gracias, Sergio, a ti. Servidos, entonces. Hoy sí, colorín colorado, el programa se ha terminado. Pero hay una amenaza. ¿Cuál? Volvemos el próximo domingo. A la hora de siempre. De 9 a 12 del mediodía. ¡Qué alegre! Hoy hablamos de Rod Stewart, hablamos de la Orquesta Don Bosco. El próximo domingo, más detalles. Más detalles del concierto. Uh-huh. Y espero que... Y sorpresas. Se abarrote todo eso. Nati, ha sido un gusto. Igualmente. Hoy sí me la pasé bien, mire, con usted. Bueno, todos los domingos me la paso bien. Hoy se distrajo menos, ¿no? Hoy me distraje menos. No, bueno, me gracias. Equivoqué. Dije Texas. No, hoy dijo Texas. Hoy dije Texas. Mejor que Moisés Urbina. Adiós. Vemos. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Antes de tirar ropa,